hablando claro. Saliendo la troca, brillando lo caro. Nervioso porque no te he visto, llevamos un tiempo que no nos tocamos. ¿A dónde fueron los te amo? ¿Será que en el mar nos ahogamos? Y allí se quedaron los días y todos los besos que ya no nos damos. Y sigo en la carretera, imaginándote todo en cuera. Y paré en la gasolinera, mejor te la canto a capela. Y es que tú piensas que soy demasiado malo y yo. Y ya yo me preparé para tenerte otra vez. Me comí a todo el mundo y casi te olvidé. Yo me preparé para tenerte otra vez. Me comí a todo el mundo y por ti regresé. Facu, buena prensa. Era tu mala, ok. No creo. Regresé y que esto no debe te. Siento malo, no lo sé, pero bueno, puede ser. Regresé y de espalda te rocé. Por el baño te besé y ya tú sabes que lo que. ¿A dónde estabas cuando yo estaba borracho? Llego a casa y extraño tu comentario. Yo no tengo a nadie que me cuida a diario. Me la paso siempre solo y solitario. Solitario, te como varios. Grababa yo calendario, eso no era necesario, yeah. Pensando en ti, la última vez que te vi, todos los besos que te di, hoy no toca repetir. Yo me preparé pa' tenerte otra vez. A todo el mundo y casi te olvidé. Yo me preparé para tenerte otra vez. Me comí a todo el mundo y por ti regresé. Regresé, quito no te vete. Siento malo, no lo sé, pero bueno puede ser. Regresé y por la espalda te rocé. Por el cuerpo te besé, ya tú sabes que lo que. Para que otra vez estás como yo te como. Tú me pones feliz, mami, cuando yo te domo. Como tú no existe otra que me deje loco. Vamos a la cima.